Bueno, hoy presentamos un escrito, en realidad es un escrito sencillo porque es el inicio de un proceso que implica esto, presentarnos como querellantes en una causa que ya está abierta aquí en la ciudad de La Plata, que se, digamos, encuentra su origen en la sentencia de lo que fue la causa de circuito CAMPS. En el año 2013 hay un punto de la sentencia que sobre la base de los informes que ya había presentado la comisión en la causa, más el pedido de algunos querellantes, ordena investigar a la DIPBA concretamente y que esa investigación es llevada a cabo por el juzgado de instrucción número 1 de aquí de La Plata. Así que esta era una vieja idea también que la comisión viene discutiendo desde hace varios años, esta posibilidad de presentarse como querellante, fundamentalmente porque la administración y la gestión del archivo de la DIPBA nos genera muchísima información respecto de esta cuestión. Así que bueno, presentarnos como querellantes implica tener alguna posición dentro de esa causa que nos implique accionarla, activarla, generarle celeridad, generarle pruebas, acompañar casos, bueno, también generar un equipo de trabajo que trabaje conjuntamente también con víctimas de la inteligencia. Y lo que planteamos claramente es la necesidad de juzgar las acciones de inteligencia, no estrictamente agentes de inteligencia en relación a actividades operativas represivas, sino la acción de inteligencia, el espionaje, el seguimiento, el fichaje de las personas. Porque entendemos que esa es una acción inicial, pero constitutiva de los delitos que después se perpetran contra los ciudadanos en el marco del terrorismo de Estado. Recordemos que la Comisión Provincial por la Memoria hoy en día tiene todo el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires. Lo que yo te quería preguntar era, ¿qué elementos ustedes utilizaron para realizar esta querella? Sí, en principio no hemos acompañado todavía casos. Si bien en esa causa ya hay algunos casos que por otros informes están contenidos en la causa. Lo que sucede con la Comisión por la Memoria gestionando el archivo, fundamentalmente en la etapa que podríamos identificar del 2003 en adelante, que es con la reapertura de los juicios después de la anulación de las leyes de evidencia de vida y punto final, es precisamente que se ha generado, procesado muchísima información a requerimiento de los tribunales que han llevado y llevan todavía adelante estos juicios. Así es que se han realizado unos 2.300 informes por parte de la Dirección de Justicia por Crímenes de Lesa Humanidad. Esto ya es un material muy importante que nos está marcando la sistematicidad del funcionamiento y cómo la inteligencia, digamos, es una parte, insisto, constitutiva del plan represivo. Ahora lo que debemos es esto, transformarlo en casos, si es posible ir acompañado de las víctimas en este proceso de investigación mucho mejor, de testigos, con las pruebas que tenemos, y fundamentalmente acreditar, probar, porque en los juicios se trata de eso, de probar, no solamente de tener una hipótesis, esta relación entre la inteligencia y el destino final o los delitos, digamos, cometidos en relación a las personas. Esa es un poco la tarea que queda por delante. Margarita, y ahí te quería preguntar un poco por el accionar concreto de la DIPBA, ¿no? Porque nació en el 56, en una época por ahí que uno asocia ya bastante lejana en el tiempo, contó con 16 delegaciones, con más de 1.200 agentes, e incluso también clasificaba, me llamaba poderosamente la atención, cómo clasificaba los delitos o los delincuentes, como delincuente social, delincuente político o delincuente subversivo. Y a uno, mesas gremiales, mesas estudiantiles, también un poco identificando los distintos ámbitos de militancia, ¿no? Claro, y ahí uno por ahí le sonaba como una cuestión vetusta, pero siguió en funciones hasta el año 1999, si no me equivoco. Exactamente. ¿Cómo funcionó previo a la democracia y cómo funcionó la DIPBA también en democracia? Bueno, un poco con estas características que ustedes estuvieron marcando, lo que en relación a esto que nosotros estamos presentando hoy, lo que es muy interesante remarcar es la transformación que sufre la DIPBA fundamentalmente en la dictadura, a partir de Camps en adelante surge una transformación que incluso se expresa en la normativa, es decir, eso nosotros lo hemos reconstruido básicamente sobre la normativa y sobre la mesa de doctrina que funciona en la DIPBA. Fundamentalmente lo que se hace es ampliar el número de delegaciones, ampliar el número de agentes, pasar de llamarse una dirección de informaciones a llamarse dirección de inteligencia. Digamos, hay una significativa, a tener una comisión o una dirección de enlace que funcionaba en Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, en realidad para ese enlace con quién era, con el resto de los servicios de inteligencia de las distintas fuerzas en el marco del plan represivo. Así que ese es el funcionamiento que tiene la DIPBA, desde la estructura de la DIPBA también nos está hablando la configuración que acompañó ese acentuamiento de la persecución a eso que se denominaban blancos, a identificar, a perseguir durante la última dictadura militar. ¿Cómo fue ese cambio doctrinario que vos marcás? Bueno, en realidad, primero hay una modificación de la legislación policial, o bueno, vía decreto, obviamente, en enero del 77, y después, por supuesto que en el marco del plan represivo nacional, es decir, hay una normativa que parte del ejército como rector, digamos, de todo el plan represivo, ya en los años 75, 76, está indicando claramente cómo se realiza la identificación del delincuente subversivo, le están generando una prioridad a las fuerzas tanto federales, policiales provinciales, a las fuerzas armadas, están generando digamos una doctrina en relación a quienes hay que perseguir, cómo y por qué. En este mismo sentido, la DIPBA ha generado sus documentos, son documentos que se han ido hallando allí en el archivo y que un poco replican esta forma de actuar, ¿verdad? Margarita, ustedes presentaron hoy la querella desde la Comisión Provincial por la Memoria. ¿En qué estado se encuentra la causa de la DIPBA? Bueno, esa causa de la DIPBA, que como decía, se generó a fines del 2013, quiero decir que vemos como muy auspicioso, en primer lugar fuimos recibidos por la secretaria del juzgado, ella nos planteó su compromiso y nos estuvo un poco relatando lo que habían estado haciendo en investigación de la causa, y también en la mesa que realizamos ahora por la tarde estuvo presente el fiscal Hernán Shapiro, quien también nos planteó su compromiso para trabajar conjuntamente, porque en realidad ser querellante un poco implica eso, ¿no? Uh-huh. Hay una, yo te quería preguntar acerca de las víctimas, en tanto, quienes han sido investigados, ¿no?, por esta dirección, sí, de inteligencia durante el periodo dictatorial, que tengo en conocimiento de ciertos casos, por ejemplo, en que han sido investigados personas que han sido prisioneras, pero prisioneras legales, ¿no?, prisioneras, sí, políticas legales, y que no han derivado, felizmente, en una desaparición. Entonces, claro, yo lo que te quería preguntar, si esas personas también son plausibles de acercarse a este tipo de... Sí, por supuesto, porque eso, la detención ilegal es un delito, el secuestro es un delito, la ocultación de la identidad de esas personas, seguramente son personas que han sufrido torturas, por lo tanto sí, han sido víctimas, y por supuesto que sí. No necesariamente estamos hablando de personas desaparecidas o asesinadas solamente, ¿verdad? Claro. Bueno, ya como para ir cerrando, te quería también que nos digas, comentes, para que nos estén escuchando, ¿no?, y se sientan tal vez identificados con estas situaciones, ¿cómo pueden hacer para acercarse a dar su aporte a la causa? Bueno, nosotros estamos en la calle 7 y 42 y la sede del archivo está en la calle, en lo que fue, digamos, el edificio de la DIPBA, que está en la calle 54, entre 4 y 5, personas que tengan inquietud y digamos que podamos ir analizando su caso y demás, se pueden acercar a cualquiera de nuestras sedes y allí ya comenzaremos a trabajar con ellos. Así que sí, es muy importante difundir eso también, ¿no?